Día quinto, primera meditación. El niño perdido. El evangelista San Lucas, en el capítulo 2 de su Evangelio, cuenta el misterio que vamos a meditar con estas palabras. Iban sus padres todos los años a Jerusalén por la fiesta solemne de la Pascua. Y siendo ya el niño de 12 años cumplidos, habiendo subido a Jerusalén, según solían en aquella solemnidad, acabados aquellos días, cuando ya se volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen. Antes bien, persuadidos de que venía con algunos de su comitiva, anduvieron la jornada entera buscándole entre parientes y conocidos. Mas como no lo hallasen, retornaron a Jerusalén en busca suya. Y al cabo de 3 días de haberlo perdido, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, a quienes escuchaba y preguntaba. Y cuantos le oían quedaban pasmados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle, pues, sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos andado buscando». Y él le respondió: «¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi padre?». Mas ellos por entonces no comprendieron el sentido de su respuesta. Esta historia evangélica la hemos oído contar otras veces, y sabemos que en el pueblo judío había 3 fiestas principales: la Pascua, los Tabernáculos y Pentecostés, en las cuales todo israelita debía subir a Jerusalén para celebrarlas en la Ciudad Santa. Sabemos además que la Pascua judía duraba 1 semana y que los más fervorosos perseveraban en Jerusalén hasta el final de ella. Generalmente, el viaje a Jerusalén se hacía en caravanas parecidas a nuestras peregrinaciones. Se reunían los de una ciudad o los de una comarca y juntos hacían el viaje, practicando ciertos actos de piedad. Las caravanas eran recibidas con fiesta en Jerusalén. Habremos también oído decir que los niños judíos empezaban a tener obligación de asistir a las fiestas a los 12 años de edad. Sin duda, San José y la Virgen cumplieron habitualmente la santa costumbre de los buenos israelitas, y se puede pensar que, aun en años anteriores, llevaron consigo al niño. Si ahora se hace mención especial de un viaje semejante y de la presencia del niño, es para indicar que había llegado el tiempo de que él cumpliera, como buen israelita, lo que estaba prescrito con relación a las fiestas, y para darnos a conocer el misterio del niño perdido, que vamos a considerar. Supongo que otras veces habrán oído alguna explicación acerca del modo como el niño Jesús pudo perderse. A mí me parece la más sencilla aquella en que se dice que, como las caravanas se movían lentamente al salir de Jerusalén y luego se extendían mucho por el camino, y por otra parte, los niños no solían esperar a que saliera la caravana, sino que de antemano emprendían juntos el camino con su habitual viveza y alegría, la Virgen y San José supusieron que el niño Jesús iba con los demás niños, y no se dieron cuenta de su falta hasta que, llegados al primer descanso que se hacía en el camino, sin duda cuando caía la noche, le buscaron entre los que formaban la caravana, que en parte eran parientes y conocidos. Como habían empleado un día en ir de Jerusalén hasta ese primer descanso, tuvieron que emplear otro día para volver a Jerusalén, a donde llegarían de noche. Y por eso, sin duda, hasta el tercer día no pudieron encontrar al niño. Estas explicaciones históricas las habrán oído otras veces y solamente las recuerdo ahora para que sirvan de composición de lugar. En vez de proponerles la meditación siguiendo paso a paso cada uno de los incidentes que nos hacen suponer los evangelios, con un comentario literal vamos a ver una enseñanza que campea en la narración evangélica, con especial relieve, y que puede ser provechosísima para todos, y más especialmente para las religiosas. Me refiero a los sacrificios del corazón. Para las personas que viven en un instituto religioso de vida activa, como es el vuestro, esta doctrina tiene particular interés porque la obediencia puede disponer de vosotras para lo que pida la gloria divina, llevándoos de una comunidad a otra y exigiéndoos sacrificios del corazón que pueden ser dolorosísimos. Desde luego, salta a la vista que en el episodio evangélico que meditamos hay sacrificios dolorosísimos del corazón. Los hay de parte de Jesús, que deja en amargura a las dos personas que más amaba en el mundo y que más ama ahora en el cielo. Para seguir la voluntad del Padre Celestial, las deja de una manera dolorosa, sin advertirles de ello previamente, y sabiendo que va a llenar aquellos corazones de tristeza inmensa. Él, que vivía con ellos para hacerlos felices. De parte de San José y de la Virgen, podemos hacer el mismo razonamiento. Nadie ha tenido en el mundo mayor amor a Jesús. Jesús era el único amor de ambos, y lo pierden. Cuando leemos en la vida de los santos algo que nos descubra el inmenso amor que tenían a Jesús, pensemos que solo es una sombra del que le tenían María y José. Este amor nos da la medida del sacrificio, porque ¿cuál es el amor? Tal es el sacrificio de perder lo que se ama. Pero advirtamos que aquí hay una proporción verdadera entre el amor que se tenía y el bien que se dejaba. A veces, nosotros tenemos un amor intenso a bienes que no son dignos de tanto amor. Entonces, el sacrificio no está justificado. En el sacrificio de que hablamos ahora, el dolor es justificadísimo. Las personas que el niño dejaba eran las que más merecían su amor. Eran las almas más santas que han existido. ¿Y qué no dejaban San José y la Virgen al perder a Jesús? Aquí basta recordar que era Dios y que por eso solo merecía un amor infinito. Si alguien ha sondeado la amabilidad de ese Dios encarnado, han sido, sin duda, la Virgen y San José. Pensando en este sacrificio del corazón que se impone Jesús a sí mismo y que impone a las personas que más amaba, y volviendo luego los ojos a nuestros sacrificios, siempre nos parecerán pequeños. Nunca nos veremos en el caso de tener que sacrificar lo que el niño, la Virgen y San José sacrificaron. Cuando nuestra imaginación lo agrande a nuestros ojos en la hora del sacrificio, miremos a este misterio y cobraremos más fuerzas. Mas no es sólo la magnitud del sacrificio del corazón lo que tenemos que considerar. Hay sacrificios del corazón que son obligatorios, y hay otros que son libres y espontáneos. Obligatorio es, por ejemplo, sacrificar un afecto que nos inclina al pecado mortal. Libre es, en cambio, renunciar a una afición que no es en sí misma pecaminosa, pero que nos estorba para alcanzar la perfección. Por eso nuestro Señor nos mandó que renunciáramos a todos los afectos pecaminosos del corazón, y en cambio, cuando se trató de la vida perfecta, se limitó a decir, si quieres ser perfecto, etc. El sacrificio de que ahora tratamos no era en ninguna manera obligatorio. No había ni podía haber el menor desorden en el amor con que Jesús amaba a la Virgen y a San José, ni en aquel otro con que ellos le amaban a él. No era, pues, por esta causa por la que se imponía semejante sacrificio, pero era la voluntad del Padre Celestial que el sacrificio se ofreciera, y esto bastó para que nuestro Señor lo ofreciera con toda la generosidad de su corazón y diera ocasión a él con su silencio. Todavía me atrevería a decir más. Hay sacrificios voluntarios que son del todo puros, y hay otros. Le pidió el Señor que dejara su vida de contemplación para ocuparse del bien de la Iglesia. Era ello un sacrificio puro, porque puro era lo que se ofrecía. En cambio, puede haber otros sacrificios en que el Señor pida algo en sí mismo no tan puro ni tan santo como podía ser la vida de contemplación en San Bernardo. El sacrificio presente de la Sagrada Familia, lo mismo el de Jesús que el de la Virgen y el de San José, eran del todo puros, puesto que lo que se ofrecía era santísimo. De modo que con aquellas almas, el Padre Celestial no se limitaba a pedirles lo que era obligatorio, sino el amor más puro que tenían. Piensen con qué facilidad hubiera podido evitarse ese sacrificio, dando a conocer a San José y a la Virgen que el niño iba a quedarse en Jerusalén. Si el niño no lo dice, es por esto que estamos explicando. Él sabe que su padre desea aquel sacrificio del corazón voluntario, puro, y lo ofrece sin la menor atenuante, o sea, en toda su pureza. No abandonó a la Virgen ni a San José porque fueran un obstáculo para su propia santidad, ni porque su amor hacia ellos no fuera del todo puro, sino más bien para ofrecer a su padre un sacrificio inmaculado. Tampoco puede decirse que aquí se trate de purificar el amor de la Virgen y San José, imponiéndoles un sacrificio. Ellos no viven más que para Jesús, y viviendo solo para él, ¿qué había que purificar en semejante amor? Ponderen la generosidad infinita del corazón divino de Jesús en este misterio, y verán cómo condena nuestros titubeos y evasivas en la hora del sacrificio. ¿Cuántas veces nos falta esa pureza y sencillez de voluntad con que el divino corazón se inmola? La sencillez, por ejemplo, de ver a Dios en la obediencia y de verle en la contrariedad y en el dolor. Añadamos, para completar esta serie de reflexiones, pues puede servirnos para nuestra meditación, que el Señor nos enseña en esta ocasión el modo de santificar los sacrificios, y nos lo enseña con su ejemplo y con el ejemplo de la Virgen y el de San José. ¿Qué hacían San José y la Virgen María en esa hora de sacrificio? No hacían otra cosa sino buscar a Jesús con los gemidos del corazón y con las obras. Doloridos, vuelven a Jerusalén y preguntan por él hasta encontrarle. Esto es lo primero que en todo sacrificio del corazón hemos de hacer nosotros: proponernos buscar en él a Jesús y solo a Jesús. Pero entendamos que buscar a Jesús no es lo mismo que buscar el que nos devuelvan lo que amábamos y nos han quitado, dándonos ocasión de sufrir, sino en esa privación o renuncia saber encontrar al Señor. Nos pide, por ejemplo, que sacrifiquemos la casa en que vivimos, el empleo en que estamos, el superior que tenemos, porque la obediencia nos lleva a otra parte? Pues nuestra obligación, entonces, no es buscar de nuevo esas cosas, como si solo en ellas pudiéramos tener a Jesús, sino seguir la voz de la obediencia cuando de ellas nos priva, de tal manera que en esa privación encontremos al Señor. Es decir, encontremos la paz en el cumplimiento de la voluntad divina. Que esa voluntad divina en toda su pureza es lo que hemos de buscar, nos lo muestra bien claro el mismo Jesús con su ejemplo. Cuando su Madre Santísima le dijo: «Hijo, ¿por qué lo hiciste así con nosotros? He aquí que tu padre y yo te buscábamos con dolor», que son palabras de infinita ternura maternal, responde: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en las cosas de mi padre me conviene a mí estar?». Como si dijera: «Por encima de todo está la voluntad de mi padre. En esa voluntad tengo yo que vivir lo mismo en la hora de consolación que en la hora del sacrificio. Y según mi ejemplo, deben vivir cuantos quieran seguirme, de tal suerte que sólo miren a que Dios sea glorificado en todas las cosas y especialmente en los sacrificios del corazón. Que sea glorificado con aceptación amorosa de su voluntad. Que lo sea con un gozo interior de poderle ofrecer lo que él desea. Que lo sea, además, con humildad y rendimiento, de tal manera que el alma entienda cómo todo es nada para ofrecerlo al Señor. En una palabra, que lo sea con un verdadero holocausto». Reduciendo a pocas palabras toda esa doctrina, encontramos que en el misterio del niño perdido se nos muestra, para nuestro ejemplo, un sacrificio dolorosísimo del corazón, un sacrificio voluntario y puro, y además la senda por la cual debemos santificar nuestros sacrificios. Siempre es oportuno exponer esta doctrina a las almas religiosas que hacen los ejercicios, porque en la vida religiosa, de una u otra manera, hemos de encontrar el sacrificio del corazón para nuestro bien y para gloria divina. Pero es más oportuno en el momento presente. Pues esta es la hora de imitar a Jesús, ofreciendo esos sacrificios como Él. Y cuanto más dolorosos sean, y cuanto más puros, con tanta mayor generosidad y mayor alegría, los hemos de ofrecer al Señor.